Caminos firmes recorren la provincia en todas direcciones y acercan los extremos lejanos entre sí. Panorama. ¿Cómo le va? Acá estamos de regreso a las 11:34. Está Lea Ross aquí porque nos vamos a pasear por la provincia con lo anunciado en el comienzo de Panorama. Uh-huh. Esto es una, podemos decir, una primicia, una exclusiva. ¡Apa! Que tiene que ver con la autovía de montaña y que nuevamente involucra al secretario de Ambiente, Javier Berich. No sé si recordarán las panoyentes, como le quieren decir. Hace un par de meses atrás, Bridge quedó nuevamente metido en un escándalo por la filtración de audios de WhatsApp. Cuando había fijado, habló maravilla sobre la autovía de montaña en un periodo donde todavía no estaba la fecha de la audiencia pública y por ende todavía no se tenía acceso al estudio de impacto ambiental y mucho menos la audiencia pública. Uh-huh. Lo cual generó un escándalo porque ya estaba fijando una posición antes de la participación ciudadana. Recuerdo bien. Bien, ahora nuevamente hay como otro, una especie también de filtración de audios relacionados con Javier Berich. Ese celu está, hay que mandarlo a revisar. Pero en este caso no son audios de WhatsApp, sino de un registro que nos ha llegado de distintos grupos de WhatsApp de los que nos dedicamos a la comunicación. Por lo que se sabe, se trata de una actividad que se estaba llevándose a cabo, posiblemente organizado por la Secretaría de Ambiente, donde estuvo presente el secretario de Ambiente, Javier Berich. Y bueno, algún vecino se acercaron a él para preguntarle cuestiones sobre la autovía de montaña. Celular resulta, en mano, grabando. Desconocemos. Una especie de entrevista. Sí, especie de saldar dudas y todo eso, pero bueno, eso quedó registrado. Ah, eso, por eso. Eso quedó registrado y ese registro en formato audio se estuvo ahí filtrando, compartiéndose en privado por los WhatsApps. Muy bien. Lo compartimos. Lo vamos a compartir, vamos a escuchar un par de audios ya de arranque como para ver el panorama en contexto, porque básicamente se le estaba preguntando sobre la autovía de montaña, sobre el estudio de impacto ambiental, cómo vio la audiencia pública en base al resumen, ¿no?, de los testimonios. Si te parece, escucharemos el audio 1 o 2, como vos quieras, negro. No, vos tírame. Bueno, lanzamos el 1, a ver cómo da de arranque, a ver. Sí, como corresponde. Dale. Hago escuchar. Sí, lo tendremos ahí a Javier Berich. Creo que lo hago arrancar de vuelta, pero con que se escuche bien, porque al ser de celular no tiene una fidelidad absoluta. Obvia. Bueno, como pasa en todos los celulares. Claro. Bueno, a ver, vamos a ir corrigiéndole mientras suena. A ver. A ver. Estructura que va a estar en la provincia, que va a dar desarrollo regional. Bueno, perdón, estamos en proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? No, sí, pasó la audiencia pública. Claro, sí. De la protección de las áreas naturales y creo que iba a pasar por algunas reservas. No va a pasar por reserva, no va a pasar ni por la reserva Camin Cosquín y sí va a afectar 140 hectáreas de bosque nativo. Sí va a afectar 140 hectáreas con un compromiso de vaquería. No toca ni vaquería ni la reserva Camin Cosquín. Nosotros quisimos cambiar el trazado para que no pase por ninguna reserva, pero sí pasa por zona roja. Me parece que vas a tener que también hacer las veces de como de traductor, vos ya que lo pudiste escuchar, incluso con auricular, reproducí un poco, Lea, de lo que se habló recién. Bueno, lo que estaba ahí fijando, de arranque, Javier Berich volvió a resaltar que esto genera un impacto positivo en esta autovía de montaña, pero que estamos en plena evaluación, digamos. Todavía se está analizando el estudio de impacto ambiental por parte de la Comisión Técnica. Y reforzó esto también, lo que acabamos de escuchar, de que están como proponiendo cambiar el trazado, lo cual genera una polémica porque estaríamos hablando ya de un proyecto distinto. Empezar todo de vuelta. Como empezar todo de nuevo, que pero no está mal. ¿Eh? No está mal. Lo que pasa es que uno empieza a tender diciendo como que están proponiendo cambiar el trazado y que con eso uno quede conforme con lo que dice el estudio, digamos. Ahí hay una pequeña polémica, pero vamos a seguir profundizando. Un fragmento más claro esta vez lo podremos escuchar con mayor claridad sobre este testimonio de Javier Berich sobre el estudio de impacto ambiental. A ver. pero sí en zona roja que son intangibles. Pero la ley te autoriza por obra pública de interés público, y el artículo 37 explícitamente autoriza a poder intervenir en cualquier categoría por obra pública de interés público. El artículo 32 de la ley nacional, de la cual la provincial es copia, autoriza la intervención en cualquier categoría por obra pública de interés público. ¿Está bien? Por eso se hace. No podés hacer un loteo ahí. Pero una ruta es una obra pública de interés público. Pública porque la hace el propio gobierno, y de interés público porque es una obra de infraestructura que va a beneficiar a todos. No es una obra privada. Pero... Muy bien, ahí hemos escuchado a Bridge resaltando, bueno, esto, cómo legitimar el desmonte en base a un artículo de la ley de bosques por considerar una obra de interés público, digamos. Uh-huh. Y en el tramo argumento... final del audio, o sea, una obra pública de interés público. Obra pública porque lo hace el Estado, y de interés público porque, textual de Bridge, esto va a beneficiar a todos. Como nuevamente resaltando su postura en favor de la autovía. Sí, y tal vez el argumento más sólido que tengan desde el otro lado, desde lo único que se agarran, como echa la ley, echa la trampa, me estoy agarrando de este artículo en el que me habilita a hacer algo con esta zona roja porque es en beneficio de la provincia, del pueblo, del desarrollo. Al estar articulado es de donde se están agarrando cuando uno le menciona a cualquier persona la situación del bosque nativo, de la pisada por encima de esta zona pintada de rojo que intentaron cambiar, no pudieron, e incluso se pueden agarrar de este artículo para avanzar con esta obra. Igual vamos a decirle que esto solo es el panorama de la charla, digamos, porque esto no es la noticia, esto ya se sabía. La noticia viene al final, aguanten un cachito. Esto es para tratar de entender el contexto, digamos. Esto que podemos criticar o no, pero ya fue noticia. Uh-huh. Pero es para que nos guiemos un poco en qué panorama dice esta no bomba que vamos a lanzar sobre Javier Bridge. Bien. Pero vamos a seguir escuchando brevemente a Bridge en el tercer audio. A ver. A ver. Este arranca muy bajito, vamos de vuelta, así le toqueteamos todos los volúmenes de todo. Bueno. A ver, es que, ahí va. 57 son los que se anotaron para hablar. Claro. Hablaron 355. ¿Está bien? Hablemos con Pedro. Le quería preguntar si no se tiene en cuenta. Y perdón, de igual forma, el 80% que fue a la audiencia pública y participó. Sí, pero no es una votación. La audiencia pública no es una votación. Podrían haber hablado uno solo de los 250 que estaban en contra, en representación de todos, porque repitieron durante 5 días los mismos argumentos. Hubo 10 personas que estuvieron 5 días ahí escuchando repetitivamente los mismos argumentos. Se podría haber presentado un documento y que hablaran 2 personas en representación y hubiéramos terminado la audiencia pública en un día. Porque no es una votación, es presentar argumentos técnicos que hablen de por qué sí o por qué no. No es una votación. Bueno, aquí no sé si decir que estuvo descalificando los testimonios, pero básicamente continuando con esa línea, ¿no? De seguir defendiendo el proyecto de la autovía y quizás descalificando un poco a los que criticaron el proyecto. Pero aparte, también entendiendo, me parece, desde esta parte que es más verborrágica y me parece que se le escapa un poco más la visión personal de no entender la audiencia pública como lo que es, como un espacio de expresión. No, si iban a ser así, tendrían que haber armado un documento con todo lo mismo y terminamos pim, pam, pum. Ahora, no fue una estrategia que hubieran usado ellos tampoco, me parece. Ellos sí entendieron que tenía que hablar cada uno, por eso se anotaron todos los intendentes que en ese primer tramo del viernes, del primer día de la audiencia, dijeron lo mismo, se anotaron, dijeron lo mismo. O sea que esto que está diciendo Bridge no fue el caso de lo que hicieron desde el otro lado, desde la parte de los que defendían el proyecto. Y después me parece que se le escapa un poco, porque no termina de dimensionar, como dije al principio, el grado de lugar que pone el Estado para que la gente se exprese. Entonces me parece que ya también incluso en este tipo de testimonios establece una cuestión de bandos. Uh-huh. Pero eso no es todo. Ahora sí va a llegar el momento de la noticia, digamos. Pero para poder entender este último audio de Bridge, que es el más comprometedor, tenemos que recordar algo que fue parte de la audiencia pública, que fueron las denominadas 200 preguntas. Uh-huh. Es decir, cuando se terminaron las exposiciones, venía la sección de las preguntas y respuestas, donde a los que hicieron el estudio de impacto ambiental se le podía hacerle preguntas y él tenía que contestar. Como se recordará, vecinos más ligados a los estudios técnicos, realizaron una serie de preguntas, eran 150 y pico, uh-huh. y se presentó ese documento de las 150 y pico de preguntas, más otras preguntas particulares que se agregaron en ese momento, papelito etcétera. Y esas cuestiones. Exactamente. En ese entonces, el encargado del estudio de impacto ambiental, el director del ISPI, Longadino, planteaba que, bueno, como veía que eran preguntas muy técnicas, se comprometía a que el instituto los iba a contestar también por escrito una semana y que eso se iba a publicarse en la página web de la Secretaría de Ambiente. Vamos a escuchar ese momento donde se comprometía a enviar el documento y que la Secretaría de Ambiente publicaría las preguntas y respuestas completas. He leído algunas de las preguntas y muchas de esas preguntas requieren un análisis serio que haga el instituto. Entonces, lo que le decíamos a la coordinadora de la audiencia es que, por respeto, corresponde responderlas adecuadamente a cada una de las preguntas, por escrito también, y que las vamos a poner, ellos me dicen que las van a responder a cada uno de los mails que dejaron, y los van a poner en la página web para que esté habilitado a todos ustedes y a todas las personas que les interese el tema, que puedan, con tal pregunta, la respuesta adecuadamente. El planteo que yo les digo es, por ejemplo, que en algunas preguntas requieren un análisis detallado técnicamente y me parece correcto responderlas. Todas van a ser respondidas por escrito. Bueno, ese es un archivo de la audiencia pública donde el director del ISPI, que hizo el estudio de impacto ambiental, se comprometía a responder las preguntas. O sea, se lo iba a mandar a la Secretaría de Ambiente para el día miércoles o jueves y desde la Secretaría de Ambiente se comprometía a publicar esas respuestas en la página web. Creo que la gente de esto es lo que más se acuerda, porque durante todo ese tramo, ¿te acordás que iban pasando las preguntas? Uh-huh. Y él respondía, es muy interesante esto, lo evaluamos con el equipo y lo mandamos por mail. Creo que lo dijo 150 veces, uh-huh. así que estamos necesitando que lleguen esas respuestas cuanto antes, pero está el momento, esto se lo acuerda a todo el mundo, más allá de que está bueno volver a escuchar el momento puntual en el que se comprometía. Claro, y hay que decir que hasta el día de fecha no están las respuestas, uh-huh. es decir, en lo que se actualizó también muy atrasado es el famoso resumen de las exposiciones, que es lo que se le entrega al Secretario de Ambiente para que conozca cómo fue la audiencia, porque no estuvo presente. El acta. El acta, sí, el acta de resumen, pero hasta el día de la fecha no están presentes las respuestas de esas preguntas. En un ratito viene René Amsler y también podremos tener algún tipo de actualización respecto de cómo van ese pedido formal a la Secretaría de Ambiente, de que uh-huh. toda esa información esté disponible en el sitio internet. Uh-huh. Sí, o sea, lo que escuchamos de parte del ISPI es que se comprometían a enviárselo a la Secretaría de Ambiente miércoles y jueves. Y a partir de eso, Secretaría de Ambiente se compromete a publicarlo Ajá. en la página web. Muy bien. Por lo menos es lo que declaró el director del ISPI. Como decimos, el tras día de fecha no están publicadas las preguntas y respuestas. No sabemos si ya están contestadas o si todavía no se publicaron, eso es lo que no se sabe. Muy bien. Ahora sí viene el momento de la verdad. Saco todo, lo dejo en seco a lo real. Exactamente, que se quede. Exactamente. Porque precisamente parte del audio, Bridge hizo referencia a las 200 preguntas. Sí. Y la respuesta fue, no sé si fue sincericidio o si le salió el tic, pero respondió esto. Igualmente la audiencia del medio para ver, para que la gente para vaya ahí. Argumentos técnicos. Y fue muchas, durante los cinco días, no solo los cinco días estuvieron dando, está bien, se repitió en muchos casos, pero durante los cinco días se dieron argumentos técnicos, ¿sí? distintos. ¿Cinco argumentos algunos técnicos? No, de todo tipo. Mucha gente tiró otros datos que no se sabían o que se pasan por alto. Y no, por ahí, En eso están equivocados. Muchas cosas que se dijeron de desconocer no estaban desconocidas, estaban incorporadas en el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que tampoco se lee el estudio de impacto ambiental. Yo quería preguntarse. Hay 200 preguntas en el estudio de impacto ambiental que estamos elaborando todas las respuestas y que de hecho las estamos teniendo en cuenta. Hay 200 preguntas en el estudio de impacto ambiental que estamos elaborando todas las respuestas y que de hecho las estamos teniendo en cuenta. Se escuchó, ¿no? Perfectamente, perfectamente, fuerte y claro. Que el secretario él está elaborando las respuestas. Que la Secretaría de Ambiente está respondiendo las preguntas. ¿Cómo es eso? No, ¿sabe qué está haciendo? El instituto le mandó las respuestas en escrito y ellos las están pasando a computadora. No puede ser que ellos le estén contestando las respuestas. Y en la audiencia pública las preguntas fueron dirigidas al instituto y no al secretario de Ambiente, quien es quien tiene que resolver en máxima instancia cuando todo esté claro. A ver, en los audios anteriores escuchamos que se había confirmado la información de que Secretaría de Ambiente propondría el cambio de trazado y todo eso. Pero en paralelo está resaltando esto, que están contestando las preguntas cuyas respuestas todavía no se publicaron en la página web de la Secretaría de Ambiente. Respuesta que, repetimos, debió contestarlo el ISPI, porque precisamente esa era la dinámica de la participación ciudadana, que los vecinos pregunten y los que hicieron el estudio de impacto ambiental contestan. Claro. Pero ahora resulta que el que está contestando es el Secretario de Ambiente. Es muy raro esto, Lea. Por ahí no está correcto. No sé si está raro, ¿eh? No, raro no es. O sea, en base a lo que hemos escuchado en los audios anteriores, hay como un posicionamiento bastante meneplácito de parte de Bridge sobre este tema de la autovía y ahora salió esta especie de sincericidio TIC diciendo que están que son ellos, los de la Secretaría de Ambiente, que están contestando las 200 preguntas. Bueno, ahí está, quedó. Está por ahí anda la cabeza, o por lo menos lo que se le escapa públicamente desde la boca al Secretario de Ambiente. Bridge. Por lo menos está claro. No sé si da para mucha más interpretación, porque no sé. Pero está ahí, está dicho. No sé si tendrá alcance legal esto, porque eso como que si realmente fuera así, como dice Bridge, se está como viciando la participación ciudadana. Bueno, ¿sabe qué? Guárdelo el audio. Guárdelo. Guárdelo. Esto se va a publicar. Lo vamos a publicar y lo guardamos. Y sí, lo guardamos. ¿Le parece? ¿Vos decís del bruto? Bueno, sí. Guardemos todo. Guardemos todo. Lea quiere redondear alguna cosita más. Ahora, como le dije, ya está acá René Amsler, así que... Entonces nos callamos, para no decir más boludeces. Vamos a cumplir otro de los deseos de la audiencia con la música y enseguida volvemos con René para el cierre del programa. Quédate por ahí, queda un poquito más de panorama. Y ya que viene René también, vamos a activar nuestro celular, nuestro nuevo celular, para que también puedas empezar con un ida y vuelta de preguntas o de lo que quieras. También para eso está nuestra nueva herramienta de comunicación aquí de vía de contacto en vivo. Acordate, el celu de la radio, 03548-600-150. Re fácil, 600-150 y ahí estamos para estar en contacto. Vamos a cumplir el otro deseo, decíamos, había sido más en inglés, de los Rolling Stones, Painting Black, vamos.